Información, habíamos prometido que le íbamos a contar el nombre de los tres refuerzos que ya a partir de mañana van a empezar a entrenar con el club. Uno de ellos ya entrena hace rato con el club y fue partícipe de una novela, vamos a decirlo de alguna manera, que se fue extendiendo, y partícipe también de un sueño que representa para Vicó y para la dirigencia tenerlo entre la fila. Finalmente esa novela ha llegado a su fin. No está la firma, pero está todo arreglado de palabra. Tenemos el gusto de saludar del otro lado, yo diría un hincha de Brown también, como Martín Fabro. Estamos hablando de Leonel Toti Ríos. Leonel, ¿cómo te va? Mariano te saluda. Buenas noches. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bienvenido a La Hora Tricolor, este programa que siempre está al lado del trico desde hace ya 16 años. La verdad que es un orgullo, un honor tener tu palabra aquí. Después de tantos idas y vueltas, finalmente podemos decir que está todo arreglado de palabra y que mañana firmás. Sí, sí, creo que hoy me escuché con Adrián, ya está todo hablado. Mañana ya firmo el contrato, así que, bueno, la verdad es una delicia para poder ser jugador de Brown, porque yo soy hincha del club. Es chiquito, que fui al club, y bueno, la verdad que es algo muy lindo, ¿no? Creo que un poco de ida y vuelta por el tema de una cláusula que quedó ahí arreglada ya, así que bueno, gracias a Dios se pudo hablar, se solucionó todo, y bueno, ahora más a entrenar y ponerme en forma para arrancar lo más rápido posible, ¿no? Es un poco extraño llamar refuerzo incorporación, porque digo, ya hace rato que vos venís entrenando con el plantel, no solo este año, sino que lo has hecho en otras temporadas. Conocés lo que es Brown, obviamente, desde chiquito y ya entrenando, pero hace varios días que estás con el grupo y que ya conocés a los muchachos. Sí, sí, seguro. Siempre que tengo la posibilidad de poder con Brown, lo hago, porque, bueno, la verdad que siento como mi casa. Aparte, a Pablo lo conozco, me conoce de chiquitito, el profe es mi primo, así que la verdad que cuando tengo la posibilidad voy a entrenar, y ya con todos los chicos, muy buena onda. La verdad que cada que vengo me tratan de la mejor manera, y bueno, un poco me llevó a firmar eso. Es el grupo, es muy unido y hay muy muy buena calidad de gente, ¿no? ¿Vicó es tu primo? ¿Familiar directo? Oh, no, Agustín. Agustín Galeot. Ah, perdóname, Agustín Galeot. O sea que un integrante del cuerpo técnico ligado directamente a la familia Ríos. Sí. ¿Habrá influido también eso? Sí, bastante. Y conociendo a Agustín, que te habrá llamado por día tres veces, ¿no? Sí, no, igual me conoce y sabía que yo tenía muchas ganas de jugar en Brown, y bueno, la verdad que bueno, estamos todos contentos, la familia, porque también mi viejo jugó en Brown bastante, y bueno, lo que se recibe en uno que es hincha siente mucho este club, y bueno, gracias a Dios tengo la posibilidad ahora de poder vestir la camiseta que uno quiere, ¿no? Te habrás muerto de ganas de estar el sábado ahí, ¿no? Adentro de la cancha Libertadores de América, y vivir lo que vivieron estos muchachos, que la verdad fue histórico. Sí, la verdad que es un partido muy lindo, y bueno, siempre uno quiere jugar estos tipos de partidos, ¿no? Más que nada que yo salí de Independiente de los 12 años que estuve ahí, y bueno, tuve la posibilidad de jugar el primer de salir campeón. Pero bueno, ahora ya el partido está pasado, tuvimos la suerte de ganar, y bueno, ahora pensar a lo que viene, ¿no? Que viene lo más difícil, ¿no? Fabro dentro de la cancha no lo gritó. Vos mirándolo por televisión o estabas en la cancha, no tengo conocimiento de eso, ¿gritaste los goles de Brown o por respeto interno, por esos años que viviste en el club, preferiste no hacerlo? Sí, lo grité, porque la verdad que bueno, yo soy hincha del club, y uno que no lleva sentimientos se le escapan esas cosas, ¿no? Creo que bueno, Independiente me dio todo a mí, yo salí de ahí, y bueno, a veces uno piensa que sea un partido parejo, pero bueno, gracias a Dios pudo ganar Brown, que ahora llega a vestir la camiseta de Brown, y son tres puntos para arrancar un nuevo ciclo de la mejor manera, ¿no? El hincha de Brown estaba esperando la resolución de tu situación. Y se pregunta cómo estás vos, digo, mañana pones la firma, y ¿cuándo podés ya formar parte del equipo titular? ¿Cuándo te sentís vos capacitado para decirle a Vicó, estoy para jugar? Yo creo jugar siempre, ¿no? La realidad del jugador es que jugar, ¿no? Pero bueno, uno sabe que quizás no tuve la posibilidad de hacer pretemporada. Creo que ahora que Agustín va, va a trabajar bastante conmigo y bueno, calculo que para la transición ya Pablo va a poder contar conmigo, ¿no? ¿En qué posición te imaginas de este equipo de Vico? Por lo que viste en estos entrenamientos que tenés con el grupo y por lo que viste el sábado contra Independiente. No, de poco hablé con Pablo, quizás me puede llegar a utilizar como un doble 5, ¿no? Creo que es una posición que he jugado, que me hace cómoda. Pero bueno, nunca uno sabe, ¿no?, dónde puede terminar jugando. Yo siempre juego de 8 también, puedo jugar por la izquierda, así que bueno, donde me ponga el técnico tendré que cumplir para dar lo mejor de mí y para el equipo, ¿no?, que realmente lo necesita. Toti, te agradecemos la comunicación, sé que estabas trabajando en el gimnasio, te dejamos en paz, seguramente vas a cenar en un ratito. Y bueno, esperemos volver a llamarte, somos Lora Tricolor, estamos siempre al lado de Brown, en las buenas, en las malas, es una semana típica. Queríamos que la gente de Brown te escuche, hay mucha gente escuchando del otro lado, y bueno, queríamos tener tu palabra con la confirmación de que mañana te vas a convertir ya de una vez por todas en jugador de Brown, cumpliendo el sueño de muchos, el sueño tuyo también, vestir esta camiseta que está empezando a ser grande después de lo que ocurrió el sábado pasado, después del ascenso. Así que Toti, la mejor de la suerte, la mejor de los éxitos para esta nueva etapa que comenzás mañana. Bueno, dale, muchísimas gracias. Estaremos seguramente hablando más adelante. Y bueno, la verdad que agradecerle al club por esta posibilidad. Y bueno, nada, más que nada a la gente que nos banque, que creo que este equipo está para ganar cosas y bueno, mantenerse la categoría, que es lo que uno quiere, ¿no? Gracias, Toti, un abrazo. Un abrazo para ustedes y un saludo. Chau, chau. Ahí pasaba.